wearing less than bikinis. Rock men lovers driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Junto a DJ Earthquake, ahí está Vanilla Ice con esto que es Ice Ice Baby, haciendo parte de nuestros archivos X. Aquí estamos en esta mañana en Cali y de Cali para el mundo, llegando a sus oídos de más música a través de la X96.5 que ustedes escuchan en cualquier lugar donde estén, ingresando a nuestro website, la X965.com. Recuerden que también tenemos nuestra aplicación móvil para que nos lleven en su teléfono celular a donde vayan. Nos busquen como la X Cali. Y de una manera muy sencilla van a tener la posibilidad de llevarnos en su celular a donde quiera que estén conectados con la música de la X96.5. Julio César Soto en Archivos X. Yo los acompaño en este viaje que se desplazará por el tiempo una hora más. Con éxitos como este. Un saludito por acá para nuestros amigos a través de WhatsApp que nos escriben tempranito y se reportan conectados con la X96.5. Aquí está esta canción que me pidió Michael Gerard hace un ratito con Def Leppard. Así suenan los archivos. Love Bites. Just touch and see. Ooh, babe. Viajamos en el tiempo. Archivos X. Still loving you. Archivos X. Venimos de la década de los 90 con esto que hacían, un dúo llamado Frente. ¿Se acuerdan de esta canción? Yo sé que sí. Libre of Love. Suena a través de nuestros archivos X en esta mañana despejada, mañana de sábado, llena de más música a través de nosotros, la X96.5, que estamos aquí siempre acompañándolos 24/7 con ustedes, llenando sus oídos de más música y hasta ahora de nuestros éxitos. Un saludo para Nicanor por ahí conectado con nosotros desde Buga. También se reporta Donny a esta hora a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Jean Carlos también por acá nos dejan un audio. Don Julio, un saludo. Hablándome de una canción que quiere que le ayude a identificar. Ya te ayudo con eso. Olga también está con nosotros esta mañana. Salvador se reporta también a esta hora a través de nuestro WhatsApp. Vamos a recordar hechos en un día como hoy. De cumpleaños, Victoria Beckham, una de las Spice Girls, diseñadora de modas, cantante, una mujer de negocios además, y que hizo parte de este importante grupo británico que en los 96 nos dejó, bueno, muchas canciones para recordar. Victoria Beckham nació en un día como hoy, en 1974. También nació en una fecha como esta. Este artista que viene a continuación, que comenzó su carrera siendo un guitarrista de estudio, grabando para otros artistas y proyectos. En ese entonces tuvo la oportunidad de trabajar con nombres como los de Stevie Wonder, Michael Jackson, Diana Ross, Barbara Streisand también, Donna Summer. Hasta el 83 que se animó a lanzar su álbum como solista y se incluyó una de esas canciones en una película de ese año, 1983. Su aporte a la banda sonora de esta cinta pues fue recompensado con un premio Grammy justamente en ese año, 1983. Estamos hablando del señor Michael Cimbello, que participó en otras bandas sonoras también como Cocoon, Gremlins, The Monster Squad, también Independence Day. nació en una fecha como esta. Llega a sus 66 años. Nació un 17 de abril del año 1954 y lo recordamos esta mañana con su gran hit Maniac 920 en los archivos X. Things you do. I like the way you do things you do.

Archivos X. Thank you. father love fi come fi love. What's the right? Yes. What's the right? La X. Don't you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I'll be true to die. Darling, there will never be another. That's right, that's right. 'Cause I love you so. Don't ever leave me. Sandy, baby, someday when I my darling. You hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. Love has blown all alone. I sit, I wonder why you left me. Oh, bueno, dos canciones con nombre de mujer. Debo decirles que la segunda me la trajo a la memoria la primera que sonó. La primera fue Oh Carol, canción de Neil Sedaka, original de Neil Sedaka por allá en los años 50. Y que bueno, ha tenido cualquier cantidad de versiones a lo largo de la historia de la música. Esa que escuchaban era una versión noventera de Bibi Rasta, que bueno, en esa época, en esa década de los 90, sonó muchísimo por buena parte del mundo. Y Oh Carol me trajo a la memoria esta otra mujer, Sandy, de la cinta Grease, que protagonizaron en algún momento John Travolta y la bellísima Olivia Newton-John, y él mismo era el que interpretaba esta canción que sonaba en nuestros archivos X. Gracias por su sintonía. Por ahí saludamos a Claudia, que me dice que la llevé al pasado tremendamente ahora con Sabrina y su Boys. Nicanor también está con nosotros a esta hora. Por ahí nos sigue reportando desde Buga. Nos encanta saludar a la gente de Buga, que ya sabemos tenemos una muy muy buena sintonía, muy buena compañía desde Buga a través de la X96.5. Diego Pino Hernández también por ahí se reporta. Adri también está con nosotros esta mañana. Y Heraldo también nos saluda a través de esta línea 318-860-9616. Nos quedan todavía unos minutitos más de este fantástico viaje por el tiempo antes de volver al presente musical con las 20 de la X, que arrancarán a las 10. We'll be right back. hits que no pasan de moda. Archivos X. I'm not afraid to die.

Esta es la X Cali 96.5 FM HJSQ. La X, más música. Del 20 al 1, 20 al 1, tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 10 de la mañana, antes las 9:59, exactamente, iba a decir las 10, un minuto, pero ahí acaba de cambiar el reloj, las 10 en punto. A esta hora tenemos una cita, ustedes y yo, en la X96.5, luego de viajar de una manera increíble por el tiempo, trayendo a su memoria esos buenos recuerdos con los clásicos de los archivos X, pues regresamos al presente musical. Oigan, muchas gracias por la compañía, me encanta ahí cuando me empiezan a escribir, a pedirme muchas canciones. Me quedaron unas pendientes, pero no se preocupen porque mañana tendremos mucho más tiempo para viajar con los archivos X. Desde las 8 de la mañana, mañana domingo, hasta las 12 del día tendremos toda nuestra franja de la mañana llena de muchos clásicos. Así es que un abrazo para todos los que me hicieron compañía, a todos los que se reportaron, a todos los que se siguen reportando. Aquí siguen llegando mensajitos y los vamos a seguir leyendo y compartiendo con el resto de oyentes a esta hora. Porque para eso es nuestra línea, porque nos encanta saber de ustedes y estrechar ese lazo con nuestros oyentes. Hemos regresado al presente de la música porque a esta hora les presentamos esas canciones que le dan la vuelta al mundo en los conteos más importantes en Estados Unidos, en Europa. Nosotros las compilamos para ustedes cada 8 días en esto que se llama Las 20 de la X, que llega a su edición número 15 para hoy 17 de abril del año 2021. Son 20 canciones, son 20 artistas, un poquitito más porque hay algunas colaboraciones también. Hoy tenemos novedades, tenemos noticias nuevas, tenemos estrenos en nuestro conteo. Salen 3 canciones, vamos a despedir 3 canciones hoy y vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a 3 canciones nuevas. Que ya van a ir conociendo ustedes a lo largo de nuestro conteo. Pero, de una vez, les cuento cuáles son las que despedimos de las 20 de la X en esta oportunidad. Le decimos adiós a Juice WRLD, por ejemplo, con Smile. I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. Tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Se despide de nuestro conteo y le da paso a una nueva canción que ya estaremos conociendo. No se preocupen que Juice WRLD va a seguir sonando dentro de la programación de la X96.5. Jason Derulo también se despide de nuestro conteo en esta nueva edición con su Take You Dancing. Y también despedimos a los británicos de Clean Bandit, que estuvieron una muy buena temporada en nuestro conteo con 24 Karat Golden y con la voz de Mabel en TikTok. Son 3 canciones que se despiden de las 20 de la X, son 3 canciones nuevas que van a ingresar y que ustedes van a conocer a continuación. Antes echémosle un vistazo a cómo está el top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes de las 20 de la X según la edición 14. Hace 8 días pues estaban las cosas así. Dua Lipa estaba en la posición número 5 con su Levitating, al lado de Da Baby. En la posición número 4, Cardi B con Up. Casilla número 3 le correspondía a Billie Eilish con Therefore I Am. En la posición 2, The Weeknd con Save Your Tears. Y en la posición número 1, pues estaba por tercera semana consecutiva liderando nuestro conteo la muy joven, muy talentosa Olivia Rodrigo con Driver's License. Era quien lideraba el conteo hace 8 días. ¿Qué ocurrirá hoy? Bueno, los invitamos a que no se despeguen de las 20 de la X y que lo averigüemos más o menos hacia el filo del mediodía, cuando estaremos conociendo la número 1 de nuestro conteo. ¿Será que Olivia Rodrigo permanece una semana más con nosotros y completa su semana número 4? ¿Será que le alcanzan los votos que se recogieron toda esta semana a The Weeknd para sobrepasar a Olivia y ser Save Your Tears la número 1? Eso lo sabremos más adelante. Por ahora saludemos también a Lu Varela, que nos va a acompañar esta mañana, que nos tiene mucha información, muchísimas sorpresas. Hola Lu, buenos días. Hola Julito, ¿cómo vamos? ¿Cómo amanecimos? Bien. Me encanta poder acompañarte a ti y a todos los oyentes que a esta hora están conectados con la X96.5. Sé que muchos están ansiosos por disfrutar ya y saber cómo se han movido las canciones que están dentro de nuestro conteo las 20 de la X, pero paciencia. Por ahora les cuento, durante estas 2 próximas horas estaré acompañándolos, dándoles mucha información muy valiosa, porque se viene una fecha especial, una fecha que nos encanta y tenemos que estar preparadísimos para eso. Así que yo los acompaño desde Laskin, expertos cuidando tu piel, y voy a contarles todas las opciones que van a tener para poder darle a mamá, a ese ser tan especial, el regalo perfecto. Bueno, ahí estará Lu contándonos cosas muy cool que están ocurriendo en Laskin. Y es una mañana perfecta para que usted aproveche todas las ofertas, promociones y precios que tiene Laskin para usted. Así que, pendientes, ya les vamos a estar contando desde allí lo que ocurre. También saludamos a Daniel Peláez, que me acompaña hoy acá en cabina. Hola, Dani. ¿Qué más, Julito? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo amaneció? Bien, vengo de recorrer parte de las calles de Cali y el día hoy está perfecto para las 20 de la X. El día está perfecto para sorpresas, el día está perfecto para consentirnos, el día está perfecto para quedarnos en casa, para quedarnos en familia y quedarnos en casa con la X. Así que bienvenidos, ya nuestras redes sociales están disponibles y ya vamos a empezar en nuestro conteo. Recuerden que cada que anunciamos una casilla, pues vamos colocando una encuesta donde usted decide si quiere que la canción suba o si quiere que la canción baje, y asimismo se irá moviendo cada fin de semana nuestro conteo. Muy bien, ahí tendremos la posibilidad para que los oyentes de una vez comiencen a votar por sus favoritas. Y esa es la manera que tienen ustedes para darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Desde hoy pueden ustedes ir eligiendo sus favoritas ahí, siguiéndonos de cerca en nuestro Twitter, @la X965. No nos siguen en Twitter todavía, háganlo, @la X965. Y por ahí vamos a estar en contacto también esta mañana. Vamos entonces con las 3 primeras posiciones de nuestro conteo, que son en realidad las últimas, las casillas número 20, 19 y número 18. Posición 20 para esta mujer que se convierte hoy en la artista y la canción que más casillas desciende. Casi le alcanza para salir del conteo, pero se sostuvo ahí de un filo. Estamos hablando de Ariana Grande, que desciende 6 posiciones con Positions. Y ocupa hoy la casilla número 20. Viene del lugar número 14 y pierde 6 posiciones. Es la canción que más casillas pierde esta semana. Escucharemos a Miley Cyrus con Dua Lipa, perdiendo 3 casillas. También en esta oportunidad con Prisoner. Vienen del lugar 16 y ocupan la casilla 19. Y en la posición 18, estable, también muy bien prendida, muy bien agarrada de esta posición una semana más, The Weeknd con Blinding Lights, que se resiste a salir de nuestro conteo. Es la semana 56 de esta canción, que permanece una semana más en esta, la posición número 18. Aquí están entonces las casillas 20, 19 y 18. Así comenzamos las 20 de la X. Bienvenidos. Número 20. 20. De la X. Be true. But I get tired of running.

Blinding Lights es nuestra casilla número 18 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. ¿Se resiste todavía a abandonar las 20 de la X? Porque los oyentes no quieren que esta canción salga definitivamente. No, la verdad es que la era de Weeknd ya pasó las 52 semanas, que es un año. Ya tiene 56 semanas dentro del conteo de las 20 de la X. Y no solamente con nuestro conteo, ha completado más de 60 semanas en conteos, los más importantes en el mundo, y se ha convertido sin duda la canción del año, o sea, ratificada mil veces, porque Billboard ya lo había dicho, The Weeknd con Blinding Lights fue la canción del año 2020, pero se sigue demostrando que aún tiene trecho que andar The Weeknd con sus canciones, además que su álbum After Hours sigue y sigue creciendo. Andaba haciendo negocios con Madonna esta semana, ¿no? Ah, andaban con bienes raíces, ¿no? Estaban vendiéndose una propiedad y The Weeknd le vendió una bodita, casita ahí que tenía en Haddon Hills, en California, por nada más que 19.3 millones de dólares. Hasta barata. A Madonna. Barata. Se la dejó barata por ser madonis. No, lo que dicen es que Madonna habría obtenido la casa de 8.200 hectáreas cuadradas. Wow. Por, dicen que 23% menos del precio original por el que se ofreció el año pasado. O sea, le hizo un descuento. Sí, sí, parece que estaba como en 24 millones y se la rebajó a 19.3. Imagínese, ¿ah? ¿Qué tal? Ahí haciendo negocios. Una casita ahí de 7 habitaciones. Una bobadita nomás. Tiene otra casa de huéspedes de 2 habitaciones, una canchita de básquet. Cositas pequeñitas. Tengo una ahí en Chiminangos por si le interesa. Yo se la vendo, no hay ningún problema. Le hacemos rebajas también si quiere. 10:19 minutos en esta super mañana. También Lu nos acompaña en este conteo de las 20 de la X. Y desde Lasky nos va a estar contando cosas increíbles que ocurren allí, que nos va a interesar mucho para el cuidado de nuestra piel. Chicos, yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes ya pensaron que le van a dar a mamá en el Día de la Madre? Ya, pues, tenemos la fecha encima. Todavía no lo tengo muy claro, la verdad, pero yo sé que en Laskin hay muchísimas opciones que le podrían interesar. Por Dios, es que somos mujeres y amamos vernos preciosas, amamos cuidar nuestra piel, y esto precisamente nos lo ofrece Laskin, porque aquí son expertos cuidando tu piel. Y Ana Milena Franco nos va a contar por qué debemos aprovechar todo lo que va a ocurrir aquí en Laskin para poder entregarle un súper regalo a mamá. Sí, sí, sí, aquí tenemos que aprovechar definitivamente los regalos, porque nos adelantamos al regalo de mamá con promociones en todos los procedimientos faciales y corporales, y además los productos dermatológicos hoy hasta las 8 de la noche están con el 40% de descuento, y hoy ustedes tienen que aprovechar. Los envíos a todo Colombia son totalmente gratis, así que pueden ingresar. Después de la 1 de la tarde, nosotros seguimos acá trabajando por ustedes, y pueden ingresar a www.laskin.com.co y hacer sus compras de productos o de procedimientos. También pueden llamar al 514-6018 o escribirnos al 316-834-5035. Recuerden, no olviden aprovechar estos súper, súper descuentos. Esto hay que aprovecharlo no solamente porque vamos a tener descuentos en productos, sino que el envío es gratis. Y todo esto es válido el 16 y 17 de abril de 2021 para que estén súper, súper atentos. Y estos descuentos aplican en cualquiera de las sedes de Laskin. Así que pendientes, tranquilos. Si apenas se conectaron con nosotros, aquí voy a estar acompañándolos un buen rato, dándoles mucha información desde Laskin. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos avanzando en esta mañana y vamos conociendo más canciones y más éxitos que están registrados en nuestro conteo, las 20 de la X. Y al tiempo también nos vamos saludando a ustedes que se están reportando en este fin de semana. Por acá está, por ejemplo, Robinson, que nos dice: Julito, buenos días, excelente música, apenas para seguir trabajando en casa. Bueno, hoy es un día de restricciones, sabemos. A eso de la 1 de la tarde estamos llamados todos a volver a casita porque empieza esta restricción del fin de semana que irá desde hoy a la 1 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, ¿no? Exactamente, es un toque de queda continuo donde todos debemos estar en casa. Obviamente, si usted, digamos, hace parte de las excepciones como por los trabajos, pues que hay ciertas excepciones que deben salir, pues usted podría salir. Pero de resto, usted no tiene nada que hacer en la calle, absolutamente nada. A la 1 de la tarde todos debemos estar guardaditos en casita cuidándonos. Les prometemos que vamos a tener una excelente programación todo el día para que ustedes no tengan sino que sintonizarnos y puedan pasar un sábado y un domingo sensacional en compañía de la X96.5. Alfredo Maecha también nos saluda por acá. Alfredo, un abrazo para ti, gracias por estar en sintonía. Dice: qué buena programación, bendiciones. Muchísimas gracias por sus reportes a esta hora. Ya pueden comenzar también a votar a través de nuestra cuenta en Twitter. Por aquí está Johan-Sebas18, que dice: super conectado escuchando las 20 de la X. Hoy con los tres, César al aire, Daniel Peláez y soy Lu Varela, los mejores del mundo mundial. Los tres mosqueteros. Gracias, Johan. Y Johan, me imagino que ya empezó a votar por sus canciones favoritas, como lo pueden hacer ustedes ingresando allí a nuestro Twitter, @la X965. Vamos a avanzar con otras tres posiciones en nuestro conteo en esta nueva edición, la edición número 15 para hoy 17 de abril. Vamos entonces con las casillas número 17, 16 y la número 15. Tiempo de presentarles nuestro primer nuevo ingreso en el conteo de esta semana. Ya les conté que salen tres canciones. Sale Smile de Juice WRLD, sale Take You Dancing de Jason Derulo y sale TikTok de Clean Bandit. Aquí va nuestra primera novedad para este fin de semana. Se trata de Justin Bieber, que lo hemos escuchado en esta última época muy distinto quizá al Justin que conocimos hace algunos años, con una inspiración totalmente distinta, con unas ganas tremendas de ofrecerle a el mundo y a sus fans herramientas para que cada vez pues su espiritualidad vibre mejor con cada uno de nosotros. Justin Bieber con Hold On ingresa a nuestro conteo en la posición número 17. Escucharemos también a Harry Styles, que desciende una casilla, del lugar número 15 pasa a la posición 16 con Golden, y a Shawn Mendes, también con Justin Bieber, perdiendo dos casillas, del lugar 13 bajan a esta, la posición número 15 con Monster. Aquí están las casillas 17, 16 y 15 a continuación. Número 17. 17. So what up, come on! Las 20 de la X. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. I need you to hold. And a place. should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on to everything that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Oh yeah, feels to be someone who loses their way. Tonight till morning, call if you need somebody. I will be there for you. Oh yeah, yeah. Midnight till morning, call if you need somebody. I will be there for you. Número 16. 16, 16, 16. Hi. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Chipichape, la magia de abril se vive en familia. Disfruta de una gran aventura con el guardián del encanto y el oscuro rey de las tormentas. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los dos combos educativos de MacBook más escritorio y silla. Chipichape encantador, encantador. Número 15. 15, 15, 15. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I fall? When the world put me on a pedestal, I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, and tearing me down, tearing me down. I take responsibility for everything I've done, holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know, what if I trip? Par de canadienses, par de estrellas del mundo pop, Justin Bieber con Shawn Mendes juntos en Monster, casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Hablando de Justin Bieber, estuvo hablando recientemente con la prensa, estuvo revelando muchas cosas de su vida íntima, estuvo hablando mucho de ese cambio que ha tenido tan tremendo, tan evidente y tan positivo en su vida. Habló de las drogas, habló de su, digamos, su evolución en su relación con su esposa Hailey Baldwin. Habló de que ese primer año de matrimonio fue muy complicado, fue como, muy duro. Como todos los matrimonios dicen que el primer año es el más difícil, ¿no? Claro. Además, porque él venía apenas en ese primer año saliendo de una cantidad de cosas y de situaciones y de afecciones de salud también. Y entonces, pues no fue nada fácil llevar todo como al mismo tiempo. Habló de la gravedad de su adicción a las drogas en años pasados. Decía que incluso sus guardaespaldas, ¿sabe qué hacían? ¿Qué hacían? Le revisaban el pulso mientras él dormía. Porque era tanta la cantidad de droga que consumía, de droga que consumía que mantenían pues vigilando su pulso para que no le ocurriera pues nada que lamentar. Y bueno, contó muchas cosas de su vida privada, así como habló de su estabilidad en este momento, de lo bien que se siente junto a su esposa, con su carrera, con el pues giro que ha tenido su música y las letras de sus canciones también. Habló de Dios también, dijo, Dios es gracia, cada vez que metemos la pata, Él nos levanta. Es así como lo veo y es así como he cometido un error, no me voy a detener en ello, no me voy a avergonzar, pero en realidad me hace querer mejorar siempre. Pues precisamente Justin le ha dado un toque a sus últimas canciones como muy cristianas, ¿no? Como muy de alabanzas. Holy fue una de ellas y precisamente Justice, que es su más reciente álbum, trata de esos temas como de la injusticia social que se vive en el mundo y cómo nosotros también podemos colaborar en frente de todas estas situaciones como seres humanos. Ha dado un giro, la verdad, positivo de 180 grados para Justin Bieber. 10:36, nos vamos para el sur, nos vamos para Alaskan porque ahí está Lu Varela también esta mañana contándonos cosas increíbles que ocurren allí y posibilidad que usted tiene hoy de adquirir productos increíbles para el cuidado de su piel. Así es, Julito y Dani. Hola, Dani. Hola, muy bien. Bueno, qué rico que estén los dos ahí disfrutando de buena música, mientras yo estoy disfrutando de todas las cosas súper increíbles que me están contando aquí desde Laskin, expertos cuidando tu piel. Estoy ubicada en la carrera 39, número 5A91, en Tequendama, y tienen una cantidad de procedimientos, de productos, con descuentos que tienen que aprovechar. Bueno, Ana, me encantaría que nos contaras cuáles son las ofertas que hay hoy en todos los procedimientos para regalarle a mamá. Perfecto, pues hay muchos procedimientos y procedimientos súper ganadores que ustedes van a quedar como unas reinas o unos reyes, porque este es el regalo para la tía, para la mamá, para la suegra, para la hermana, para la esposa, en fin. Así que aquí ustedes pueden comprar la limpieza facial que está hoy 2x1. Es un excelente regalo. Otro excelente regalo es la depilación láser. Cualquier zona, oigan bien, cualquier zona a 99 mil pesos. Axila, brazo, bikini, pubis, muslo, media pierna, mentón. Y obviamente el bigote hoy lo tenemos a un super precio, que es 29.900 pesos. También tenemos el silpil, que está 2x1. Recuerden que para los oyentes de la X, el silpil lo que hace es remover todas esas células muertas que tenemos en la piel y que muchas veces no nos permiten que esos productos que nos aplicamos, pues obviamente actúen de manera adecuada. El Botox, también tenemos Botox Mom en 19 mil pesos la unidad. El Botox es supremamente chévere para esas arrugas que están en el entrecejo y alrededor de los ojos. Pero tenemos la más, que es el rejuvenecimiento facial o el full face, que incluye Botox, ácido hialurónico y microdermoabrasión a un precio, mejor dicho, increíble. Así que los esperamos o pueden ingresar a www.laskin.com.co o llamen ya al 514-6018. Recuerden, 514-6018, y hagan sus pedidos a través de la página web, porque los productos hoy hasta las 8 de la noche están con el 40% de descuento, hasta el 40%. Bueno, y lo mejor de todo es que ustedes no tienen que preocuparse por moverse de casa porque hay domicilio gratis. Así que eso está buenísimo, hay que aprovecharlo. Laskin, expertos cuidando tu piel. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Fin de semana con la X96.5. Así es, no se tienen que mover de casita. Nosotros también les garantizamos que conectados a la X96.5 van a tener mucho entretenimiento este fin de semana. Luis Alfonso, por acá también a través de nuestro Twitter, dice: los mejores, nunca les seré infiel. Oh, superemisora. Tan bello, Luchito. Un abrazo inmenso. Gracias por estar con la X. Por acá está Giorgio también. Jorge Ríez 3010 dice: saludos a todos. Gracias por esa excelente música. Saludos a los que están por ahí llegando a nuestro WhatsApp. Ya los vamos a leer también. Los mensajitos que nos ingresan en el 318-860-9616. Vamos a avanzar con tres posiciones más en este momento. Tres canciones que llegan a nuestro conteo. Las posiciones número 11, número 10 y la número 9 son las que vienen. Perdón, me estoy adelantando. La 14, la 13 y la 12 son las que vienen a continuación. Porque viene una canción nueva. ¿Otra? Otro nuevo ingreso. Recuerden que son tres en total. Ya estrenamos a Justin Bieber con Hold On. Y aquí viene uno de los DJs más importantes del mundo, que ha tenido esta canción rotando en los principales listados del mundo. Se llama The Business y él se llama Tiesto. Ingresa a nuestro conteo DJ Tiesto con su más reciente single, The Business, en la casilla número 14. Escucharemos a Ariana Grande en la posición número 13 con 34 plus 35, descendiendo tres casillas. Del lugar número 10, pierde estas tres posiciones y queda acá en la casilla número 13 esta semana. Y también descendiendo, los chicos de Medusa, del lugar número 9, bajan a la casilla número 12 esta semana. Son 8 semanas que llevan con nosotros en nuestro conteo y en esta oportunidad son 3 casillas las que descienden los chicos de Medusa.

chick, don't need no side dick, no. Got the neighbors in an earthquake. 4.5 when I make the best shake. Put it down heavy even though it's lightweight. Yeah, yeah. Started at midnight, go till the sunrise. Done at the same time. But I was counting the time when we got it for life. I know all your favorite spots. We could take it from the top. You're such a dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze, ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, yeah, yeah. 30 for 35. Numero 12. 12. 12. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you leave me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Esta vez es Dermot Kennedy, el artista británico que acompaña a estos italianos de Medusa con Paradise en la casilla número 12 esta semana en nuestro conteo de las 20 de la X. Un saludo para Hani que dice, hola las 20, siempre me encanta escucharlos, tienen una gran programación. Muchas gracias Hani, un abracito. Un abrazo inmenso para ti, gracias por estar con la X96.5. Recuerden que pueden ir a votar a nuestro Twitter, ¿no? Ahí les estamos dejando... cada una de las posiciones y ustedes pueden, bueno, dejar cuál es su favorita. Si quieren también que la canción suba o baje, asimismo se moverán nuestros conteos cada semana. Michael también está por acá conectado con nosotros, dice, hola Julito, qué buena programación, sin duda las 20 de la X, mi voto sería por Positions de Ariana Grande, no quiero que salga de las 20. Okay. Bueno, complicada, esta semana la tiene complicada Ariana porque es la que justamente la artista que más casillas desciende en esta edición 15 de nuestro conteo, pierde 6 lugares. Consíguete está un... al filo de nuestro conteo, está en la posición 20. Consíguete un grupo que vote mucho por Ariana, así mismo se podría mover. Cari también dice, niños, bendecido día para hoy, aquí como todos los días y los sábados, gozando con las 20, a encerrarse tempranito hoy, ojo, no se descuiden, abracitos. Eso, un abrazo inmenso, a cuidarse todos, además que se pueden quedar porque hoy en la noche vamos a tener nuestro Residente X Retro Edition y vamos a tener una edición especial para ustedes, para que se queden en casita y desde casita, pues disfruten de la música que tiene la X. Salvador dice, buenos días amigos, que tengan muchas alegrías hoy. Que así sea. Muchas gracias por igualmente para ti, gracias por estar con la X96.5. Lu tiene mucha alegría, yo creo que allá donde está, porque eso debe estar, mejor dicho, el paraíso para ella. De lo que más le gusta a Lu, cositas para cuidarse, para sentirse bien, para tener cada vez más bienestar en nuestra vida. Díganme, chicos, ¿a qué mujer no le gusta que la consientan? No, ¿a qué mujer no le gusta verse espectacular? Que la piel se le vea fresquita, que la piel se vea linda, tersa. Y aquí en Laskin les ofrecen todo esto. Hay una cantidad de promociones que ustedes pueden aprovechar el día de hoy hasta las 8 de la noche. También la invitación es para que ustedes ingresen a la página web si de pronto dicen, no, es que el tema es que no puedo moverme de casa por X o Y motivo. También sabemos que ahorita la una, pues ya muchos no vamos a poder salir. Entonces la idea es que hagan sus pedidos a través de www.laskin.com.co y escojan todo lo que ustedes quieran para adelantarle ese regalo increíble a mamá. Por ejemplo, un tratamiento facial para mamá sería espectacular. Yo me muero. Yo también. Sí, y además que, pues como tenemos tantas cosas chéveres, por ejemplo, el aliado para disminuir las líneas de expresión, el Botox. ¿Cómo funciona el Botox? El Botox es utilizado básicamente para prevenir y disminuir las líneas de expresión. Actúa, digamos que actúa relajando la musculatura responsable de esas arrugas dinámicas que tenemos en nuestra piel. Y también previene la aparición de otras nuevas arrugas, por lo que también es un buen tratamiento preventivo. Entonces, ¿lo pueden hacer esas mamás jóvenes? Claro que sí. Y hoy está a 19,000 pesos la unidad. Un super precio. También, ¿qué más tenemos? También tenemos radiofrecuencia cara y cuello, que es también para las arrugas, pero esto lo hacemos con una tecnología no quirúrgica para levantar y reafirmar la piel mediante el uso de la radiofrecuencia electromagnética. Y tenemos otros tratamientos para las manchas de la piel. Lo podemos hacer con equipos o lo podemos hacer también con un tratamiento que se llama Cosmelan, que es un aliado perfecto para decirle adiós a las arrugas. Hoy está con el 20% de descuento y obviamente todos estos procedimientos son aplicados por nuestros dermatólogos expertos. Así que marquen ya al 514-6018. Recuerden, 514-6018 y compren sus productos dermatológicos por este medio o www.laskin.com.co. Recuerden que estamos en todo el país y a nivel internacional, también hacemos despachos a nivel internacional. Los envíos son gratis en toda Colombia y pueden hacer sus pedidos también al 316-834-5035. Esa es la línea WhatsApp donde pueden pedir sus productos a Laskin, expertos cuidando tu piel. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Más música, eso somos en la X. Pausa y volvemos. Son las 10:56 en la X96.5. En Chipichape, la magia de abril se vive en familia. Disfruta de una gran aventura con el guardián del encanto y el oscuro rey de las tormentas. Y por cada 100,000 pesos en compras, participa por uno de los 2 combos educativos de MacBook más escritorio y silla. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, La X, más música. Soy Julio César Soto y hoy no te pierdas Residente X Retro Edition desde las 7 de la noche. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Ya son las 10:57, tres minutitos mejor dicho, y serán las 11 de la mañana. ¿Cómo vuela el tiempo? Rapidísimo, rapidísimo. Además que cuando uno tiene buena compañía y buena música, el tiempo pasa más rápido aún. Así que los invitamos a que no se vayan a despegar de la señal de la X96.5. Estamos en nuestra edición número 15 de las 20 de la X. Una vez termine las 20 de la X, ustedes pueden ingresar a nuestra página web, la X965.com, y tendrán nuestro conteo actualizado. Oiga, hoy tenemos invitado especial en nuestras sessions retro, porque hoy tenemos Residente X a las 7 de la noche, y saben que los sábados tenemos nuestro Residente X en edición retro, y ahí vamos a tener a un invitado que viene desde Palmira, y este sábado nos va a estar acompañándoles Oscar Sanz, que viene con una carga tremenda de buenas sessions electrónicas al mejor estilo retro, con mucho funk, disco, house y mucho más, para que ustedes se agenden esta noche a las 7, justamente después del conteo, el segundo conteo del día. Saben que los sábados tenemos dos conteos, este, las 20 de la X, y más tarde a las 6 volvemos a tener otro conteo con 10 canciones, las más importantes del mundo dance, a las 6 de la tarde, ahí nos volvemos a escuchar. Yo los acompaño en la X Top Dance como preámbulo de nuestro Residente X, que les repito, será Retro Edition hoy. Así que ahí los esperamos. Tienen mucha programación para que se queden con nosotros 24/7 en nuestra página web, también la X965.com. Nos pueden escuchar o descargando nuestro aplicativo móvil como la X Cali. Tres posiciones más para avanzar en nuestro conteo. Vamos ahora con las casillas 11, número 10 y la número 9. Doja Cat, que anda en su mejor momento, anda imparable, anda estrenando música. Además, pues sube una posición más con Streets en nuestro conteo. De la casilla 12 avanza una posición y se ubica en la posición 11 esta semana con Streets. Vamos a escuchar también a Taylor Swift. Willow es la canción que viene a continuación. Gana también una casilla del lugar número 11, sube a la posición número 10 esta semana. Y por el contrario, Chris Brown viene en descenso, pierde una posición del lugar 8, baja a la casilla 9 esta semana con Go Crazy. Ya tiene 18 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. 11. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.